Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Continuamos en el magazine de Talavera y su comarca hablando pues de cosas de Talavera y de ilustres talaveranos. Hoy vamos a estar un ratito, cuando son las 12 y 5 minutos, con Alfonso Torrijos. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios. No, a vosotros, encantado de estar aquí. Bueno, para quien todavía no se haya enterado, que yo creo que van a ser pocos los talaveranos o talaveranas, que no se hayan enterado, Alfonso Torrijos ha sido premiado este año con el premio Película de Barro 2019 por los premios Pávez o el Ceramito, como ellos llaman, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, no es que haya hecho ninguna película, que ya me gustaría a mí, como aficionado acérrimo, haber podido en otra época, en otro momento, porque ya uno es muy mayor y no es cuestión de ponerse ahora a dirigir ninguna película ni a crear, ¿no? Bueno, pues esto era como consecuencia de que en el año 1962 fui uno de los fundadores del Cineclub Talavera. Uh-huh. Lo que fue la primera parte, lo que hoy es el Cineclub Mariana, es, digamos que podría ser como la primera parte, ¿no? Y por ese motivo, pues, hombre, a mí me causó mucha ilusión saber que, bueno, que todavía, o sea, puede haber recuerdos de la época, sí. Sí, sin ninguna duda. Además, yo tuve la ocasión de estar en la premiación. Fue muy emotivo. Hicieron un corto, sí, sobre tu vida, un poco, ¿no? Sí, sí. Bueno, querían saber un poco, porque mi vida, claro, cuando uno ha estado toda... Yo, desde que tenía 14 años que dejé el colegio, yo estuve en el Colegio La Salle en su momento. Yo empecé en el Colegio La Salle antes de que llegaran los hermanos, 2 años antes. Estuve, uh-huh, de hecho, 2 años con profesores y luego el resto con los hermanos de La Salle. Y claro, a los 14 años no los había cumplido todavía, porque yo cumplo la edad en octubre. En septiembre terminó el curso, pero ya terminaba. Y en Talavera, por aquel entonces, en 1954... pues no había instituto, no había nada más que lo que llamaban el Colegio Cervantes, Instituto Cervantes de, ajá, la época, y salvo eso no había, con lo cual había muchísimos chicos que terminaban y los que tenían medios, pues se marchaban a Madrid a estudiar, claro. Yo, y los que no a trabajar, ¿no? Claro, lo que no a trabajar. Entonces yo empecé pues como aprendiz, entonces existían los aprendices. Hoy hay aprendices de otra manera, claro. Pero entonces hoy están esos módulos que ya les preparan todas las partes que los preparan. No, yo tenía que aprender a base de estar en los sitios. Entonces yo empecé a trabajar a los 14 años y desde el primer momento en La Salle nos educaron de tal manera que a nosotros, a mí por lo menos personalmente, a otros quizá no tanto, pero a mí me producía un sentido de seguridad cada vez que tocábamos temas sociales, ¿no? Uh-huh. Y eso lo he tenido siempre muy consciente. Así que desde que salí, luego ya cuando dejé en el colegio, pues se formó la primera asociación de antiguos alumnos, que ya tuve también el honor de participar en ella. Y a partir de ese momento, pues ya estuve en movimientos sociales, o sea, toda la vida ha tenido una inquietud social, de alguna manera, ¿no? he estado ligado a la problemática de Talavera. Luego la vida evoluciona, pero bueno, más o menos así, sí. ¿De dónde sale esa inquietud por el cine? Eso me lo ha preguntado mucha gente. Yo incluso quizás ni yo mismo lo sabía. Yo cuento la anécdota siempre de que en una de los trabajos que tuve estuve de aprendiz también con un hombre que, no sé si tú lo habrás oído hablar de él, de Almiro Robledo. Almiro Robledo era un historiador que estaba, en su momento estaba muy condicionado, porque durante la contienda civil, pues él era republicano. Pero él tenía una agencia de, pues lo que hoy llamamos una gestoría, entonces sí, le llamamos agencia. Y este hombre también le gustaba mucho el cine, entonces yo tenía un trabajo, tenía que ir todos los días a los comercios, porque llevaba una agencia de transportes y tenía que ir a los comercios a cobrar a la agencia. Uh-huh. Cuando por las tardes hacíamos la cuenta, siempre me decía, esto no lo vamos a guardar, que nos vamos a ir al cine este verano. Y sobre todo en verano íbamos al Cine del Prado, muchos días que me llevaba él. Yo digo, sí, quizá eso influyó algo. De todas maneras, no fue ahí exclusivamente. Yo, como te decía antes, enseguida yo ingresé en el movimiento de Juventud Obrera Católica. Uh-huh. Y ahí teníamos campañas y teníamos las reuniones que hacíamos, también la concienciación social, y llegó un momento que yo me di cuenta que lo que necesitábamos la juventud sobre todo era pues conocimientos, cultura, que lo más mínimo, porque yo tampoco era, yo no había estudiado ninguna carrera, pero después me preocupé de, por lo menos por las tardes, ir a academias y tal. Y yo vi que era una carencia. Y en ese sentido, pues recuerdo perfectamente que en una de las campañas, habíamos un año antes ya, Juan Antonio Castro, como director de labor de que era entonces labor de Talavera, el director, dio unas conferencias con motivo de unas jornadas culturales que organizaba el ayuntamiento, donde puso de manifiesto él precisamente la necesidad de que Talavera debería contar con un cineclub, que por aquellos momentos, por aquellos días, empezaba en España entera a prodigarse. Y yo me quedé con aquella idea, y entonces nos quedamos no solamente yo, sino además se quedaron otros grupos juveniles que eran de Acción Católica directamente. Uh-huh. Y entre unos cuantos, 5, 6, 7, bueno, al final llegamos a ser hasta 9 o 10 los que nos juntamos y dijimos, pues ¿por qué no lo podemos hacer ahí? Y a partir de ese momento, no solamente Juan Antonio nos ayudaba, otra de las personas que influyó mucho también en esto fue un profesor que había en el seminario menor. En Talavera había el seminario menor, antes de llevárselo a Toledo, estaba en Talavera, y este profesor también, él había tenido algún tipo de experiencia con lo del cine y tal, y este hombre también nos ayudó muchísimo. Y a partir de ahí, pues vas creciendo, ¿no? Te vas interesando, vas viendo que el cine te sirve, te ayuda a comprender los problemas de la época en cada momento, te ayuda a pensar. No sé, yo por ejemplo, para mí una cosa fundamental del cine, lo que a mí por lo menos me ha descubierto mucho, aprender los valores del respeto, de respetar la opinión de los demás, saber escuchar también, claro. muchas veces saber escuchar. Y yo creo que esto fue el origen de lo del cine, ¿no? De ahí pudo... en mi afición, luego ya claro. Ajá. Ya después es que ya no sabía, durante 20 años que estuve a cargo del cine grupo, pues ya no podía dejarlo. No, ya claro, una vez que empezó ya. A pesar de muchísimas dificultades me que imagino, había. O sea, me que imagino, no, porque no eran tiempos fáciles. Sí, no era fácil, ¿no? Pero las dificultades, como éramos jóvenes, bueno, pues nos las pasábamos. El problema es cuando me casé. Ay. Tuve familia, tuve hijos, claro. Mi mujer, hicimos un pacto, mi esposa y yo, y ella, la pobre, se ocupó de la parte peor, que era la de la atender a los críos. La crianza de los niños, ¿no? Que, bueno, yo tengo 5 hijos, o sea que tampoco era para esto. Y bueno, pues yo le dedicaba el tiempo pues no solamente al cine. No, más. Pero fíjese qué bonito lo que acaba de decir, ¿eh? Que en estos tiempos es muy importante, ¿no? Hicieron un pacto, o sea, fue algo, sí. No fue algo asumido como era en aquella época, sí, ¿no? Sí, en la sí. que era lo normal que la claro. mujer se quedara en casa cuidando a los niños. Claro, usted está diciendo, hicimos un pacto, sí, ella cuidaba a los niños. Ten en cuenta que ella también participaba en la JOT de chicas. Ya. Entonces, básicamente teníamos las mismas forma, ideas, ¿no? También la misma uh-huh. forma de pensar, efectivamente, sí. Claro. Y eso pues dio origen a los demás. Aún así todavía tenía algún tiempo todavía ella también a aprovechar algún tiempo, no tanto, uh-huh. pero también. Bueno, de hecho, el homenaje que le hicieron a usted, usted lo transformó en un homenaje a ella. Sí, claro, porque realmente es que es así, claro. Recuerdo que digo, el final, la di a leer lo que había preparado, pero yo al final no lo tapé. O sea, yo lo puse después. Sí, porque para quería que no fuera una sorpresa. Sí. Claro. Pues es que al final, para todos aquellos que no estuvieron allí, le dedicó ese premio a su mujer como homenaje. Supongo que a ese tiempo que ella dedicó a los niños y al tiempo que tuvo que aguantar las ausencias suyas, sí, ¿no? Sí, sí, sí, porque además era duro, claro, ella ha luchado muchísimo. Y gracias a Dios, mis hijos, no puedo tener queja de ninguno. Pues eso es lo mejor que podemos decir los padres, ¿no? El no tener quejas indudablemente, de los hijos. Indudablemente. Que sean buenas sí. personas. Sí. Sin ninguna Pero también duda. Hay que ser condescendiente muchas veces. Y quizás nosotros éramos condescendientes un poco también por la obligación de que, como son 5, no se puede ser rígido con los 5, ¿no? A cada uno hay que tratarles de una manera. Claro, porque los 5 son diferentes. Evidentemente. Usted también ha llegado a ser, supongo que por esa inquietud social, concejal del Ayuntamiento claro, de Talavera. Sí, claro, claro. En la época de la transición, si no tengo mal entendido. Justamente en la transición. Y además, es una experiencia muy bonita la que tuve entonces. Te voy a decir por qué. ¿Cómo se pasa del cine a la política? Sí, eso. Pues mira, sencillamente pues era también como consecuencia del cine. Recuerdo que las elecciones fueron en el 73. Recuerdo que en el 72 o por ahí, sí, 72... 71-72 se inaugura la Casa de la Cultura. Uh-huh. Sí, lo que hoy es la Biblioteca José de Hierro, entonces era una casa de cultura. La biblioteca estaba por un lado, la biblioteca estaba... Después se incorporaron la biblioteca allí, pero vamos, en principio era una casa de cultura. Y nosotros desde el cine teníamos dificultades para poder programar algunas veces porque no teníamos no teníamos cines donde programar. Y dijimos, oye... ¿Y por qué no me presento yo al ayuntamiento a ver si salgo y conseguimos que nos hagan algo? Qué bueno. Un sueño que... Y bueno, pues no lo, yo digo, bueno, pero yo solo no, yo necesito ayuda. Yo, entre los grupos tanto de el cine como la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle, en los sitios donde yo estaba participando, digo, ¿qué os parece si...? Entonces, pues nada, yo me dijeron enseguida, el dueño del Cine Coliseum era un hombre que estaba muy metido en un poco así en los temas políticos de la época, en el movimiento y todo esto, ¿no? Pero era un hombre buenísimo, ¿no? A nosotros nos ayudó muchísimo al Cine Club. Y un día se lo comento y dice, no te preocupes, yo te proporciono, voy al gobierno civil y te pone el alcalde y digo, quieto. Yo no quiero el gobierno civil, ¿no? No quiero ni el gobierno civil, ni el sindicato, ni los movimientos. Yo me voy a presentar, acababa de casarme, llevaba ya 6 años ya casado. Llevaba ya 6 años. Digo, yo me presento por el tercio de cabeza de familia, porque bueno, a lo largo de todo este tiempo he estado descubriendo unos valores como es la democracia, como es la... Uh-huh. Y yo no voy a ser menos, yo tengo que dar testimonio aquí. Me dice, guau, tú no puedes salir ahí. Vamos. ¿Cómo vas a salir tú en Talavera? Digo, no, tú déjanos que... Y formamos un equipo, lo que hoy sería un equipo de campaña. Fantástico. Bueno, el resultado, puedes creerme, que quedó todo el mundo extrañadísimo de que yo consiguiera, por aquella época, 9.000 votos solo del tercio de cabeza de familia, que solo votaban los... El tercio cabeza de familia es... O sea, el ayuntamiento lo componían, los ayuntamientos anteriores de la democracia tenían, los nombramientos eran... Una tercera parte eran nombrados directamente por el gobernador civil. Ajá. Otra segunda parte que estaba nombrada por las instituciones, llamaban instituciones al colegio de abogados, el colegio de arquitectos, lo que llaman los institutos. Y la otra tercera parte que eran por votación del tercio de cabeza de familia, que solo votaban los matrimonios. O sea, los matrimonios, sí, solo los matrimonios. Solo de los casados, ajá. Nada más, los jóvenes no votaba nadie, ni esto era difícil, aquello era difícil, pero nosotros lo organizamos de tal manera que contamos en qué ayuda cuentas, pues mira, cuentas por la voz de Talavera, que me proporcionaron una carta que yo escribí y que la publicaron a todo trapo para decir a la gente, que me hace mucha gracia ahora cuando la veo porque las tengo guardadas en la exposición esa que viste. Sí. No sé si estar ahí o no, la tenía guardada. Y digo, bueno, si lo mismo, estábamos entonces igual que ahora, prometiendo las mismas cosas. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, 9.000 votos, más de uno que bueno, hubiera pues, querido estas pues, elecciones es, pasadas es, 9.000 votos. La experiencia fue que, claro, como saqué el 9.000, lógicamente de los 8 o 10 que se habían presentado, salí yo. Vamos, claro. No había opción por el número de votos. Y se dio una circunstancia. Era alcalde entonces don Aureliano Prieto, una persona también yo la aprecié muchísimo, era fallecido. Y el hombre se planteó y dice, bueno, y si... Porque él ya tenía formada lo que era la Comisión de Gobierno, lo que hoy es la Comisión de Gobierno, que entonces era la permanente, que llamaba la permanente, que estaba formada por 4 personas y el alcalde. Y dice, pero si este muchacho saca 9.000 votos aquí y es de una representación de una parte, aquí hay que hacer algo para que esté en la comisión permanente. Y el hombre formó lo que llamaron el quinto distrito en Talavera, que eran Patrocinio, Barrio Santa María, El Casar, que entonces todavía no era AT, y esos tres formaban lo que llamaban el extrarradio. Ah, claro. Y a mí me hicieron teniente alcalde por el extrarradio de Talavera. Ah, qué bueno. Entonces participé en toda la administración. Me dieron además algo que yo jamás lo podía imaginar. Yo iba buscando cultura para lo que quería, pero bueno, al final cultura le nombraron a José Tefata y como nos llevábamos muy bien, pues lo hacíamos prácticamente entre los dos. Pero a mí me dieron nada menos que la comisión de obras. Es decir, lo que hoy es urbanismo. Madre mía, lo más difícil. Y yo recuerdo perfectamente que el día que me llama y me dice, oye, que nada, tú vas a llevar obras. Y yo, pero bueno, Adriano, ¿cómo me dices que yo voy a llevar? Si no tengo ni idea. Claro. Que no tengo ni idea de... Yo en mi vida he visto un plano. Vos luego sabéis sabiendo más que nadie. Pero yo en mi vida... y me respuesta. Porque eres el único concejal que no huele a ladrillo. Aquello, digo, pues ya no tengo argumentos para rebatirle. Sé que son las mismas cosas que suelen pasar en nuestra... Habíamos pasado un ayuntamiento anterior al nuestro donde el 70-80% de los concejales eran constructores o relacionados con la construcción. Claro. Con lo cual, aquello, pues... Entonces, bueno, pues adelante. En la comisión de urbanismo había dos personas también. Uno era el director de lo que entonces era, lo que hoy es San Isidro, que entonces era la Granja Escuela, uh-huh. Y uno de los profesores. Me ayudaron muchísimo, eran personas muy, muy interesantes. Y yo aprendí mucho luego ahí con eso. Hombre, me imagino. Y conseguimos, bueno, a lo que iba, estábamos hablando de cine. Y conseguimos que compraran una máquina de cine para la Casa de la Cultura. Nos metimos en la Casa de la Cultura. De hecho, cuando se formó el reglamento de la Casa de la Cultura, el Cineclub era miembro nato del Consejo. O sea que el objetivo primero se cumplió. Se cumplió. Luego lo demás ya corrió de mi cuenta. Cumplió con las promesas electorales, no pasa nada. Cumplió con las promesas electorales, sin ninguna duda. En la medida de lo posible, pues cumplí con eso, sí. Bueno, pues vamos a ver si... Bueno, que nos habíamos ido de la... Sí, nos hemos ido, no importa. Nos hemos ido. Bueno, es una anécdota más de mi vida. Efectivamente, claro, bueno, estábamos hablando de la atención a los niños y mi vida. Mi vida ha recurrido siempre en torno a todas esas cosas. Uh-huh. Bueno, y me tocó la transición, claro. Claro. Yo entré tomé posesión en el año 74 y estuve hasta el 79. Tuve 5 años, claro. porque en teoría no era nada más que 3 años, pero coincidió... A raíz de la muerte del general Franco, se empezaron con las elecciones y hasta que no se celebraban, las elecciones municipales, la constitución y todo eso me pilló. Claro. Digo que también fue interesante porque a mí el alcalde, que entonces ya no era Nano, había sido Nano Prieto, sino que era Paco Cereijo, me dijo, oye, ya empezamos las relaciones con todos los partidos, básicamente el Partido Socialista, que era el Partido Socialista y el Partido Comunista, que eran los dos que más estos, dice, ocúpate tú de... Porque yo, por todo lo que llevaba, por todo lo que llevaba encima, mi bagaje, ajá, yo tenía amistad con todos y relación con todos. Yo sabía de gente que eran del PSOE, que eran del PC, que eran de todo. Yo desde luego quiero serlo, por lo menos, eminentemente... social y progresista. Yo no me gusta la palabra, me gusta más atender a las necesidades de los demás, y en ese sentido yo los conocía y fui un poco la voz del tránsito, ¿no? Claro. Y se hizo muy bien aquello, yo creo que se hizo bastante bien. De hecho, yo me acuerdo que decían algunos, ahora verás, van a sacar todas las... A nosotros no nos sacaron nada porque el último ayuntamiento que había no había nada que sacar. Pero yo estuve utilizando las amistades que tenía un poco pues para hacer el tránsito bien. Una transición, bueno, pues como ha sido en la mayoría de España, afortunadamente. Sí, ¿no? Exactamente, que fue porque una de alguna manera en todos los sitios ha sido igual, sí, equilibrada, sí. Sí. Volviendo al cine, cuando usted formó el primer cine, el cine de Talavera, el Cine Club de Talavera, era uno de los primeros que había en España, porque además había en las ciudades grandes, Madrid, Barcelona. Sí. Pero Talavera, que era una ciudad tan chiquitita. Pues la notificación que nos dieron fue hasta el año 64, no nos dieron la notificación de autorización como Cine Club. Nos dieron el número 59 de España. Que de esos 59 la mayoría estarían en Madrid, Barcelona. En la provincia de Toledo no había, en la comunidad yo creo que no había ninguno, fuimos los primeros. Y el número 59, reza en el documento que además también le tengo en la exposición, que aprovecho para hacer publicidad. Vamos a hacerla. Vais a hacerla. Con motivo de este premio se ha hecho una exposición con todos los restos, con todos los documentos que tenía usted guardados de ese cineclub. Hay carteles antiquísimos de películas, bueno, una maravilla. Háblenos de esa exposición y cómo hacerla. Pues mira, te voy a decir, aquí hay que copiar lo bueno de todo. Hombre, claro. Me acuerdo que el año pasado en los premios Pavel, el premio se le dieron a Jesús Piña, que era un señor que se había pasado la vida de proyectar en los cines de Talavera. Sí. Él era el que manejaba las máquinas y todo esto. Y pues también un homenaje a todo ese trabajo que realizó bonito. En su momento. Estamos hablando de cine, lógicamente, pues es todo lo relacionado con el cine. Y le dieron el premio. Y este hombre tenía y tiene todavía, no sé si 6 o 8 máquinas de cine, de las antiguas y además de las grandes. Y entonces hicieron una exposición de las máquinas también simultáneamente con solo poner el premio. Y yo dije, anda, y yo, si yo tiro ahora mismo de carpetas, porque mi casa parece una biblioteca, pero no una biblioteca, aparte de biblioteca de libros, que tengo muchísimos, es biblioteca de como si fuera un museo, vaya, porque va a llegar un momento en que no voy a caber yo en la casa por los papeles, no sé cuándo los voy a soltar. Ese también es un mérito de la mujer, aguantarlo. Hombre, ya lo creo, y bueno que es, porque además es que de vez en cuando lo laboroto, vuelvo a colocármelo. Claro. ¿Ya me has colocado esto otra vez? Pues sí. Bien, pues entonces dije, voy a ver lo que tengo. Entonces empecé a tirar de papeles y digo, pues aquí, esto hay que mostrarlo como sea. Claro. La llamé a Melania, digo, oye, ¿qué te parece? Sí, pues nos parece estupendo. Digo, mira, tú no te preocupes, yo me ocupo de todo, ¿no? Porque, claro, tenía mucho trabajo a las pobres, las cinco que estaban trabajando en todos los pubs, tenía mucho trabajo. Digo, tú no te preocupes, yo me ocupo. Y entre mi hija y mi nuera, pues nos liamos a prepararlo y nos ha quedado tan chulo que dijimos, oye, esto no lo vamos a quitar de momento. Y habló con Cultura y dijo, no, la puedes tener todo el mes porque de momento no está previsto nada. Pues así que todo el mes va a estar. Así que les invito a verlo porque realmente merece la pena. Es curioso. Hay carteles curioso. Muy antiguos. Sí, los carnes antiguos. Se ven, pues las cosas, las entradas. Sí. Es bonita de ir a ver y además, pues una forma de pasar un rato al fresquito. También. Ahora hace mucho calor. Sí. Cuando estábamos hablando de eso, luego del primer cineclub, el cineclub deja de funcionar en un momento dado. Sí, en el año 85 dejó definitivamente. Y se vuelve y es cuando se retoma con el cineclub Mariana. Sí, en el año 1999 hay un grupo de chicos también que se plantean continuar con el cineclub de otra manera, exactamente igual, pero con otro, y entonces recuerdo que vi en el periódico, en La Voz del Tajo, vi que había iba a haber una asamblea de gente que estuviera interesada y tal, pues allí que me fui, ¿no? Y yo me senté allí y tal, ya era mayorcito, ya me senté por allí y tal, y estuve escuchando y bueno, ya al final me presenté, digo, oye, mirad, yo si necesitáis algo, lo que yo tengo, puedo aportar un poco de experiencias, pero documentos, si os hace falta, ahí lo tenéis a vuestra disposición. Y nació nació el Cine Club Mariana, que luego pues lo hemos engarzado de tal manera que es como una sucesión de eso. Sí, realmente. Realmente tiene que tener mérito también los chicos que empezaron en esta segunda etapa, porque también empezaron de cero igual que uh-huh. nosotros. Que claro. Ahí está Chema Soria. Sí. Ahí está Chema. Soria, que ha estado contándonos mes tras mes aquí la programación del Cine Club Mariana. Ya que para además, el año que viene, ya la tenemos hecha. Fantástico. Digo la tenemos porque yo aporto poco, ¿eh? Tampoco no me voy a tirar faroles porque aporto muy poco, pero me gusta estar con ellos cuando lo hacen. Ajá. Claro, es que me gusta, y como me gusta, muchas veces me dirán, que digo, si alguna vez estorbo, decírmelo, que con lo que me quieren. Se notó, Chema Soria fue quien le entregó ese homenaje, mm-hmm. ese premio, esa película de barro, y se notaba ahí el cariño, sin ninguna duda. Sí. Pues no sé si nos quiere contar alguna anécdota o algo que se me haya escapado. Habría miles, ¿no? Estaríamos. Sí. Mucho bueno, rato por ejemplo, hablando. Hablando de las dificultades, pues por ejemplo, en Talavera existían, entonces, vamos, durante mucho tiempo han existido dos empresarios de cine, vamos, que era el propietario de los cines Coliseum y Marjul, uh-huh. y el propietario de los cines Calderón. Entonces estos dos distribuidores, que eran dos distribuidoras, pues los dos eran igual de importantes, pero ellos se pusieron de acuerdo para no competir, claro. sobre lo mismo, y dijeron, pues mira, en España había como 15 o 20, de hecho hay una relación en la exposición, también hay una relación de distribuidoras que había en España en la época, uh-huh. pues aproximadamente, y se repartieron las distribuidoras. Ya. Entre los dos. Pero el del Cine Coliseum nos ayudaba muchísimo, puso el cine a nuestra disposición, comprendió lo que hacíamos, pero el de Cine Calderón pues creyó que nosotros íbamos a hacerle competencia. Algo absurdo que le decíamos, pero Antonio, ¿cómo puedes pensar tú que nosotros vamos a hacer y no vamos a hacer? Si lo que queremos es que nos traigas tú las películas, te las pagamos, claro. Y la ponemos nosotros, luego tú la puedes explotar todo lo que quieras y... Pues no había manera de convencerle. Con lo cual, ¿qué pasaba? Pues que a la hora de programar teníamos que ver, ¿esta de qué productora es? Pues esta es de CB Film, este sí, esta es de RKO. Dice, no, esta no, que esta es de... Ya, tenías que estar pendientes de no molestarle a él. Y es que no solamente es que no la pudiéramos hacer, porque la casa sí nos la dejaría. Es que él, como tenía un poco la exclusiva, pues claro, nos decía no. Teníamos que ser con el permiso de esto. Y fíjate si tenía, llegó un momento y tenía influencia el Cine Club con el del Coliseum, y por eso digo que estoy muy agradecido a él, que cuando iba a programar alguna vez, yo he ido con él dos o tres veces a programar a Madrid. La CB Film, por ejemplo, yo he ido dos o tres veces. Y entonces el sistema era, las distribuidoras tenían lotes de 15, 20 películas, distintos lotes con distintos títulos. En este caso el distribuidor tenía que elegir los lotes que quería, porque claro, si querías una película, me acuerdo, tuvimos una experiencia con Adiós Cigüeña Dios, una película que en su momento tuvo mucho atractivo, pero a este hombre dice que la quería dejar para otro lado. Digo, de eso nada, tú esa la tienes que coger, que esa es para nosotros. Tú coges esa película. Claro, él, si cogía esa película, tenía que coger todo el lote. Digo, venga, pues a ver, mira a ver las que nosotros podemos coger, las que podemos poner nosotros. Luego ya las pedimos y te las pagamos. Y las pagamos cuando podíamos, porque esa era otra historia, claro. el tener, reunir el dinero. Porque la gente cuando pagaba... Nosotros los hacíamos socios cuando iban por primera vez, pues igual que ahora más o menos, ¿no? Yeah. Los hacíamos socios porque una de las cosas que nos obligaba la ley era tener 300 socios mínimo. Uh-huh. Entonces, enseguida, nuestro primer objetivo era llegar pronto a los 300. Así que, y bueno, pues, y luego anécdotas, pues infinidad de ellos. Cuando teníamos problemas, pues recurrí, como éramos jovencitos, teníamos que ir a Juan Antonio, échanos una mano, que tenemos este problema, el otro, y nos ayudaba mucho. Entonces es que en Talavera no estábamos nada más que el cine, el Candil, ajá. nosotros, Cine Club, y la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle, que tenía también bastante, bastante influencia en Talavera. Como organizaciones juveniles no había ninguna otra. Más, estaba la OGE, estaba el movimiento, pero así individuales y esto no había más que eso. Así que, pues un gran aporte, sin duda, a la sociedad talaverana, ¿eh?, en aquella época. Pues sí, ahora me di cuenta, ¿eh?, la verdad, sí, es que ahora me di cuenta, porque todos los jóvenes que han pasado por el Cine Club, se han pasado muchísima gente, no solamente a ir a las sesiones, que ha habido de todo, pero a colaborar mucho, durante 20 años, fíjate, claro. Si hay gente que colaborando, sí. Sin ninguna duda. Yo conocía muchísimo, de hecho, ahora todavía algunas veces, ahora como en este motivo se ha empezado a hablar, veo gente que hace mucho que no la veía, que es de Talavera, de mi edad, un poco menos incluso y tal. Oh, y yo, ¿te acuerdas que yo también iba? Que yo, sí. Alfonso Torrijos, muchísimas gracias y enhorabuena por ese premio, muy merecido. Es un placer estar aquí. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos.